Entre las citas de este fin de semana, cabe destacar una de las actividades que va a poner en marcha, en concreto, el grupo Motero Cruzados. Se trata de la celebración, una programación de actividades con motivo de lo que es su primer aniversario. Además, actividades cuya recaudación van a tener, bueno, pues un objetivo solidario. Ya hablábamos con ellos pues hace unos meses. Entonces es cierto que bajo otro nombre, Templarios, pero se trata del mismo grupo de moteros, como decimos, que debió cambiar ese nombre. Se denominan Cruzados y han cumplido ese primer año. Van a celebrarlo este fin de semana, como decimos, mañana. Y por eso nos acompaña al otro lado del hilo telefónico su presidente, Manuel Zapata. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, cita destacada para vosotros este fin de semana, en concreto mañana, si no me equivoco, en la zona de Hipersol. Ahora vamos a ir con las distintas actividades, pero bueno, pues se trata de vuestro primer cumpleaños, ¿no? Sí, claro. Estamos organizando nuestro primer aniversario. Para ello estamos organizando una concentración motera en nuestro pueblo de Ubrique. Pues, y la verdad que esperamos bastante gente. Tenemos diferentes actividades. Y creemos que va a tener muy buena aceptación. Veía, ¿no? A través de las redes sociales, cómo bueno, contactáis evidentemente con otros grupos. ¿Desde dónde podrían llegar moteros, por ejemplo? Pues podrían llegar moteros hasta desde Córdoba. Tenemos un grupo motero que ha confirmado que viene desde Córdoba. También vienen grupos de Sevilla, de Málaga y de nuestra propia provincia. Muy bien, sobre Cruzados hay que decir que a pesar del cambio de nombre, bueno, que teníais que realizar en estos meses atrás, pero que sois el mismo grupo de personas que además veníais desde antes compartiendo esa afición por las motos, ¿verdad? Sí, claro, somos el mismo grupo de personas, seguimos haciendo las mismas actividades durante todo el año, con las mismas ganas, y la verdad que sí, fue un poco un palo tener que cambiar este nombre, ¿vale? Pero hemos encontrado un sinónimo y por lo cual seguimos siendo los mismos. Si te parece, recordamos cómo surgía el grupo motero entonces Templarios, como decimos, Cruzados en la actualidad y de forma definitiva. ¿Cómo surgía? Supongo que a través de un grupo de amigos Claro, que sí. compartía esa afición, ¿no? Claro, un grupo de amigos que empezamos a salir los domingos con la moto y cada vez éramos más y más y más, y entonces pues decidimos hacer el club formalmente. Y de hecho, estamos hablando de que era un poco ya la última fase de la pandemia, todavía con determinadas épocas, con restricciones y Claro. demás, pero en la medida de vuestras posibilidades, pues estuvisteis organizando durante el verano diferentes salidas, ¿no? Sí, claro, estuvimos durante el verano organizamos dos nocturnas que las queremos volver a realizar este año, lo que pasa es que todavía no tenemos fecha, y todos los domingos pues íbamos haciendo rutas, como bien te has dicho, dentro de las posibilidades que la pandemia nos dejaba. Y ahí, bueno, pues se fueron desarrollando esas actividades, esas salidas, hasta que llegamos a en diciembre. En esas fechas hablábamos, por ejemplo, de lo que fue la primera ruta solidaria, que fue vuestra primera gran actividad, podemos decir, la más destacada hasta entonces, Claro, ¿no? sí, se podría decir así. Fue este pasado diciembre, realizamos la primera ruta solidaria, en la que hicimos una recaudación de alimentos a favor de Cáritas Ubrique, y la verdad que tuvo muy buena aceptación. Vinieron una gran cantidad de personas y se recogieron muchos kilos de alimentos. Y bueno, pues eso es algo que, aunque ahora hablemos de diferentes actividades y demás, pero que no hay que perder de vista cómo cada una de las iniciativas más destacadas que organizáis siempre intentáis que sirva de apoyo a colectivos de nuestra población, a ONGs. En este caso, como comentábamos, por ejemplo, este fin de semana, lo recaudado mañana, en este primer aniversario, en la celebración, va a ir dirigido a Ubrique, dame tu mano, ¿no? Sí, correcto. Nos consideramos un grupo solidario y entonces siempre en las actividades más importantes que realizamos, pues esperamos siempre ayudar a los más necesitados. En este caso, parte de la recaudación pues irá destinada a la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Los que también tendrán su propio stand de artículos en la concentración, y también los ubriqueños y los que deseen se podrán inscribir a esta caminata que están organizando. Muy bien, pues va a servir también de ese punto de referencia, van a contar con su propio stand y parte de la recaudación para Ubrique Dame Tu Mano. Lo cierto es que decíamos, echando la vista atrás, que tenía lugar en diciembre esa primera ruta solidaria. Después también organizasteis la Papa Noelada, ¿no? También una actividad curiosa y que venía también un poco a devolver un poco de alegría después de... porque estamos en esa recta final tras toda la pandemia, ¿no? Sí, claro, organizamos también en diciembre la primera Papa Noelada, la que también tuvo muy buena aceptación, ¿sabes? Pusimos una gran cantidad de motos, vestidos de Papá Noel, adornadas con luces, dimos una muy buena vuelta por el pueblo y este año pues también esperamos hacerla. Pues son citas que van a ir llegando, pero insistimos, lo más próximo, mañana mismo. Y bueno, pues en cuanto a número de personas, Manuel, ¿cuántas prevéis que pueden darse cita en esa concentración? Pues preveemos, conforme han ido pasando los meses, la verdad que vamos preveyendo más, ¿sabes? También las actividades pues son muy atractivas y entonces pues podríamos hablar de unas 500, 600 personas. Bueno, pues entre 500 y 600 personas, muchos de los cuales serán de aquí de Ubrique, de la comarca, claro, de la sierra, porque hay que decir que el propio grupo, fundamentalmente de personas de aquí de Ubrique, pero también de la comarca, ¿no? Claro, sí, abarcamos toda la comarca de la sierra de Cádiz, entonces tenemos, la mayoría de los miembros son de Ubrique, pero también tenemos del Bosque, de Grazalema, de Villaluenga, de Benaucaz, de Sahara, y entonces pues todas esas personas pues también nos acompañarán. Más esos distintos grupos moteros que, como nos comentabas, ¿no?, han confirmado su presencia, claro, y que van a llegar desde buena parte de Andalucía. Sí, correcto. Estamos teniendo muy buenas relaciones con los clubes de Andalucía y muchos de ellos han confirmado su asistencia. Pues vamos, si te parece, Manuel, con lo que habéis previsto. ¿Cuándo va a comenzar el programa de actividades? Pues el programa de actividades comienza a las 12 de la mañana de mañana sábado, con la apertura de puertas, ¿vale? Va a estar todo el día la concentración amenizada por un speaker, Anthony M. Habrá servicio de barra de comida y bebida para que podamos disfrutar de un día entero, vamos, digamos, aquí en la zona del Hipersol. Después, a las 6:30 de la tarde, tenemos prevista una exhibición acrobática, que viene un especialista, Plácido Pérez, de exhibiciones 666, y esta exhibición será realizada en la avenida de abajo del Hipersol, digamos vulgarmente lo que es la Puerta del Chino. ¿Vale? Está prevista a las 6:30, también preveemos que según las temperaturas, pues puede ser que se posponga una media horita. Pero sobre las 7, quizás, ¿no? Claro, sí, pero claro, hasta que no veamos la calor que hace, pues no podemos tomar esa decisión. Y después a las 8 de la tarde tendremos el concierto de Rienda Suelta, un grupo de rock que es muy nuevecito, pero la verdad que está cogiendo mucha fama. Y eso, como decimos, para un poco culminar lo que va a ser toda la jornada, allí en la zona de Hipersol, no sé si habéis colocado algún tipo de carpas o va a ser en alguno de los locales de la zona de Hipersol. No, tenemos en lo que es el Botellódromo una gran carpa con un escenario donde también irá la barra, y pues aquí es la idea de que se haga la concentración. Aquí arriba también estarán los stands. Sí, que se van a ir repartiendo también por esa zona y se van a mantener desde las 12, por tanto, del mediodía durante toda la jornada de mañana sábado. Sí, hasta las 2 de la mañana, es la hora de cierre. Y veía después, además, del concierto tendremos una actuación de DJ también. Muy bien, entonces, bueno, como decimos, jornada completa. Y además hay ese servicio de ambigú, tanto de bebida como de comida. No va a faltar de nada, incluso para ir un poco amenizando, además de la música, pues tenéis, creo, sorteos, ¿no? Diferentes. Sí, tenemos diferentes sorteos también. Contamos también con un guardarropa y un guardacaco, los cuales las papeletas de ese guardarropa también servirán para un sorteo especial. Vamos, sorteo y regalo va a haber. Lo cierto es que, hablando de lo que comentas, ¿no? Guardarropa, guardacasco, digo, las temperaturas que tenemos, bueno, pues me imagino que es un poco de suplicio, ¿no? Para vosotros, para los moteros, ¿no? Claro, sí, pero vamos, los moteros, como decimos siempre, estoy acostumbrado, ¿no? Pasamos frío, pasamos calor y nos mojamos también de vez en cuando. Bueno, pues de todas formas, acostumbrado, ¿no? Cualquier inclemencia meteorológica y, hombre, aunque se va a notar mañana, porque el calor que está haciendo estos días no es normal, claro. pero bueno, que es lo de menos, ¿no? Al menos no va a llover y, no, no. Y tenéis todo preparado para disfrutar durante todo el día. Claro. ¿Sería una actividad solo para vosotros, para los moteros? ¿Cualquier persona que nos esté escuchando puede acercarse? Claro, es una actividad totalmente abierta, sean motero o no, ¿vale? Aquí está todo el mundo invitado a que venga a pasar un buen día en un gran ambiente, con sus actividades, sus exhibiciones, con su buen concierto de rock, y está toda clase de personas invitadas. Además, imagino que este tipo de actividades, bueno, pues son las habituales también, esas concentraciones, está claro, pero además la celebración de los distintos aniversarios por parte de los diferentes grupos moteros, y que vosotros mismos vais visitando también a otros grupos, ¿no? Claro, sí, nosotros también nos invitan los diferentes grupos de la zona, y claro, pues también nos gusta asistir a los eventos de los demás grupos. Al final se trata de una jornada de hermandad, ¿no? De claro. Punto de encuentro, ¿no? Sí. Bueno, pues todo ello va a llegar, como decimos, mañana sábado. Es una de las actividades más especiales, imagino, ¿no? Desde hablábamos de esa primera ruta solidaria en su momento, en diciembre. Pero, hombre, claro. En este caso, concentración, que es el primer aniversario, así que quizás la más especial hasta ahora, ¿no? Para vuestro grupo. Claro, sí, hasta ahora sí. Antes era la solidaria, y la verdad que el evento de mayor envergadura es este ahora mismo, el evento de mañana. Manuel, ¿cómo va el grupo humano de Cruzados? Quiero decir, ¿contáis con un buen número de integrantes que echan ahí una mano para todo lo que...? Porque, sí, contamos con un buen grupo de personas que están ahí siempre a pie del cañón para echar una mano lo que haga falta. Porque supongo que, evidentemente, ¿no? Todo lo que supone la logística, la organización para mañana, con todo lo que nos has comentado, al final sois vosotros mismos, ¿no? Los que estáis claro. Ahí detrás, ¿no? Sí, nosotros mismos también hemos tenido una buena colaboración por parte del ayuntamiento, de Básica, de policía local, ¿vale? De todo el pueblo de Ubrique en sí, que nos está echando una mano también para que esto salga perfecto. Y después de este primer aniversario, ya nos has apuntado de todas formas antes, comentándonos que se iban a repetir, ¿no? Algunas de las actividades del año pasado, pero a partir de este fin de semana en adelante, ¿cuál sería el programa para el resto del año, por ejemplo? Pues el programa para el resto del año sería ahora en verano un par de nocturnas, como el año pasado, que una de ellas será con una cena de picnic, con su bocadillo, digamos, elegiremos un día de luna llena para que se vea bien en alguno de los miradores de la sierra, y allí pues tendremos nuestra nocturna de picnic, y después creemos que daremos una tregua en agosto, por la calor, las vacaciones, etcétera. Y después en septiembre pues volveremos a la carga con nuestra ruta. También en diciembre volveremos a tener la solidaria y volveremos a tener la papa novelada. Bueno, pues para ser un grupo nuevo no está nada mal, ¿no? Sí, la verdad que conforme ha ido avanzando el año hemos ido diseñando, digamos, un buen calendario de actividades durante todo el año. Así que poco a poco consolidándoos como grupo recién constituido hace un año, pero como lo decía, ¿no? Lo importante es que contéis con un buen grupo humano y que por tanto, bueno, pues hay futuro por delante. Sí, la verdad es que sí. Pues nosotros, que desde luego queríamos ofreceros y todos los detalles también sobre esa actividad que tiene lugar mañana, Zona de Hipersol, primer aniversario. Concentración, amplio programa de actividades por parte del grupo motero Cruzados de nuestra localidad, que también abarca gran parte de la Sierra de Cádiz y que abre sus puertas no solo a sus integrantes o a los aficionados al mundo del motor, sino que, insistimos, para despedir, si te parece, Manuel, es una sí. Invitación a todas las personas que nos estén escuchando, ¿verdad? Claro, por supuesto, están todas las personas invitadas, todo el pueblo, toda la comarca, a que asistan a nuestra primera concentración de motos por motivo de nuestro primer aniversario, a pasar un día menos en un buen ambiente con diferentes actividades. A partir de las 12, ¿verdad? Sí, a partir de las 12, en la zona del Hipersol. También nos gustaría agradecer a todos los colaboradores, en especial al pueblo de Ubrique que se ha volcado, y al Ayuntamiento de Ubrique también por su gran colaboración. Muy bien, pues nos quedamos con esa convocatoria, con esa invitación para mañana. Manuel Zapata, presidente del Grupo Motero Cruzados. Lo dicho, muchísimas gracias y a pasarlo bien, a disfrutar. Seguro que habrá muchas personas que se sumen a esa cita que organizáis con motivo de vuestro primer aniversario. Gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego.